10 minutos para las 8 de la mañana en todo el país. Bueno, antes de recibirlo a Luis Constantini, que está allí en La Plata, desde la CIB Central Informativa Dial, vamos a cumplir socialmente con nuestro amigo Pablo Di Buono, que está cumpliendo años hoy, ¿eh? Así es. Bueno, así que le mandamos un saludo, a pesar de que no nos escucha nunca, pero bueno, mandamos un saludo. Alguien le va a decir a Pablo Di Buono que en la radio le mandaron saludos, ¿eh? Bueno, Luis Constantini, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Jorge, buen día para vos, para Brian también. ¿Cómo andás, mi amigo? ¿Cuánto para Pablo? 32, me parece. ¿Seguro? Sí, sí. Mire que si después no es cierto, le paso la factura a usted, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, igual es medio mufa, Di Buono. Es medio mufa, Di Buono, así que no creo que vaya a aceptar. Sí, sí. Es el famoso, ¿viste? Cuando dicen Pablo, ¿qué Pablo? Ah, y se aprietan las piernas, ¿viste? Sí. Debe vivir en Tandil, entonces. Claro. No sé por qué, pero me imagino. Yo te digo, claro que sí. Sí, por la piedra movediza. Ah, qué pavo. Lo entendí yo. Complejo por esta hora. Pero bueno, había que pensarlo. Después le mando el folleto explicativo por mail. Bueno. Últimamente tenemos folleto explicativo por todo, necesito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y es la edad? Y bueno, ¿qué va a ser, Jorge? Uno ya llega a una edad que, bueno, necesita que le anden explicando las cosas. Se ha quedado fuera de training, ¿vio? Pasa. Vale, esta hora de la mañana. Que no pida maravilla la gente. No. El humor para el mediodía. Claro, no sé de qué se queja. Obviamente, si está todo sobre rieles. Obvio. Hablando de rieles, usted sabe, Jorge, que quizá nuevamente tengamos complicaciones en cuanto al servicio del ferrocarril Roca, con una interrupción de vías a la altura de Quilmes, pero bueno, información que todavía no se ha dado, así que la vamos a pasar de largo teniendo en cuenta que estamos como a 700 kilómetros. Bien. ¿Cuánto al tránsito, mi amigo? Sí. La buena noticia es que... El Roca que va desde esta zona no pasa por Quilmes. ¿Cómo? El Roca que va desde esta zona, no pasa por Quilmes. Claro, porque es otro ramal. Vamos a empezar con una buena noticia. A ver. Esto tiene que ver con que se ha normalizado el tránsito, Jorge, en la autovía 2, a la altura del kilómetro 116, en Chascomús. Allí había volcado un camión con acoplado que transportaba madera a mano a la costa. El vehículo ya fue retirado y se puede transitar con normalidad. Sobre la Nacional 226, como es habitual, aumento del caudal vehicular en la zona centro. En general son buenas las condiciones climáticas. En la ruta 3... el tránsito pesado hacia la zona de Cañuelas es mayor, a partir de la localidad de Azul. Allí en las primeras horas de la mañana habíamos tenido algo de neblina, que ya se han disipado prácticamente por completo. Y en la ruta 5 el parque automotor aumenta en dirección a Capital, a partir de la localidad de Luján. Tenemos ligera nubosidad en sectores. Y todas las autopistas que comunican provincia con Capital, hablamos de Panamericana, Acceso Este, Richeri y Autopista La Plata-Buenos Aires, ya mantienen tránsito intenso y las demoras habituales de hora pico, Jorge. Bien, ayer había llegado un mensaje. Ajá. Que para usted. Yo no fui. No, pero para usted, ¿eh? Sí. Preguntaba, porque viste que hay como dos o tres hinchas de Estudiantes de La Plata en la barria. Sí, me imagino. Y usted es otro, entonces ya son tres o cuatro. Juntos son una multitud. Así estamos que, para llenar un taxi. Exacto. A ver si había que sacarlo a Berizzo. Me parece que depende de lo que pase el sábado. Igual ya me dijeron que tiene fecha de vencimiento, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí. Ajá. No están bien las cosas adentro del vestuario. Ajá, mira vos. Pero bueno, habrá que esperar. Vio cómo es esto, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que con Sabel había pasado lo mismo. Sí. Y después salió campeón de todo. Sí, recuerdo. Inclusive. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa el sábado. Bueno. Espero genial. Que nada. Bueno, porque esperemos. Si pasa algo, sería indicio de que Estudiante no haya ganado y eso me pondría de muy mal humor. Bueno, espero que lo recupere entonces. No, si todavía no pasó. Pero como usted sabe todo. Ya que estamos hablando de Estudiantes, yo también hago una social. Le mando un saludo a mi amigo Eloy Colombano, que lo último que supe de él era que estaba jugando ahí en Ferro. Pero, ¿cómo? ¿Es amigo suyo? Ex Estudiante de La Plata. No le puedo creer. Sí, jugadorazo. ¿Cómo que no? Muy buen jugador. Sí. Estuvo... Hizo un gol el viernes pasado. Ah, bueno. Que venía de pata errada Colombano, no metía un gol. Bueno, hacía ratazo. Si quiere palpitando el clásico platense, es un buen llamado para hacer. Ajá, bueno. Bueno. Digo, tarde radicado acá en Olavarría. Sí, sabía. Bueno. No sabía si seguía vistiendo los colores de Ferro, pero bueno, si ha hecho un gol de viernes, aprovechenlo. Sí. Golazo, ¿eh? Además, buena persona, sobre todo. Muy buena, pero muy querido aquí. Bueno. Le mando un abrazo, Constantini. Otro para usted, que tengan gran día. Que siga muy bien. Chau, chau. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.